peli ya la he visto. Esta peli ya la he visto. Esta peli ya la he visto. Bienvenidos a La Vuelta al Mundo en 80 Festivales, también conocido como Esta Peli ya la he visto, un podcast de cine en el que a veces vamos a sitios exóticos de la costa española y demás y vemos películas durante encerrados, como si fuera la casa de Gran Hermano, pero en varios sitios cerrados a la vez. Bueno, conmigo está Adriana Izquierdo. Hola, ¿qué tal? Hola, sí, que conste que no ir a festivales no es como ir a la Naranja Mecánica, que según lo describe Ramón, parece una tortura. Bueno, a veces te lo infliges tú ese dolor. Depende de con qué película, sí, desde luego. Ramón Rey desde Salamanca. ¿Y de qué vamos a hablar en este episodio? Que ya he adelantado un poco, pero vamos a hacer aquí un mix extraño especial de lo que hemos estado viendo desde septiembre, más o menos. Pues sí, porque bueno, en el capítulo, bueno, programa anterior, estuvimos hablando de algunas pelis que habíamos visto en los festivales, pero que ya se habían estrenado. Y en este hemos decidido a rejuntar las películas que más nos apetecía comentar, barra que más nos han gustado de los festivales que hemos estado estos meses, que han sido, por mi parte, San Sebastián y Sitges, y Ramón, que ha estado en San Sebastián también, y en la Seminci. Correcto, está en Valladolid disfrutando del buen tiempo de Valladolid, esto es irónico, y pues hemos hecho aquí una especie de mezcla de greatest hits, de festivaleros. Greatest hits, claro que sí, y bueno, pues empezar tú ya directamente, empezaremos con San Sebastián, en el que hemos estado los dos y hemos podido ahí compartir salas y experiencias de películas. Pues sí, voy a empezar yo con una de las que más me ha gustado de las todas las que hemos visto este año, que se llama Monos, que es una película chilena, ahora no sé de dónde era, o colombiana, que además es la que había elegido Colombia para enviar a los Oscars, si no voy mal. Es una película que va de un grupo de chavales que son, bueno, de niño, bueno, son como adolescentes, hiperadolescentes, que están siendo instruidos como si formaran parte de una guerrilla, pero tú realmente esto no lo ves mucho porque básicamente la tarea que les han asignado es cuidar de una rehén inglesa que tienen en lo alto de una montaña, ahí como muy aislada, todo muy húmedo y neblino, y bueno, es un poco ver como un poco tiene un punto Señor de las Moscas ahí arriba, pero con una guerrilla de chavales. No, de verdad, una de las películas más cómo decirlo, como estimulantes y diferentes y que he visto yo, de estas cosas que dices, esto no lo he, o sea, no he visto nada como esto antes, no tenía ni idea de lo que iba a ver, de hecho, y no sé, es súper hipnótica, es visualmente claustrofóbica, te ahoga, te aliena, casi como está ahogando y alienando a sus personajes, que por cierto que es algo que también construye con la música, que es, me extrañaría que no estuviera en el top absoluto de mi año, porque es maravillosa, es Michael Levy, de hecho, Michael Levy de mi corazón. Y eso, es un poco Niños Perdidos, de Nunca Jamás, en plan rollo rebeldes, anárquicos, y tiene, o sea, todo el trasfondo sociopolítico, que bueno, no acaba de quedar demasiado claro de con quién, por qué, contra qué luchan o tal, pero tiene como todo el sentido dentro de la película que sea así, porque en el fondo son niños y no tienen ni idea de tal, y lo que realmente le interesa a la película son ellos y cómo ellos perciben todo lo que está pasando y cómo ellos perciben su lugar en el mundo, entre muchas comillas, dentro de esa situación, ¿no? Y la película va cambiando cada yo qué sé, cuarto de hora estás en un escenario diferente, en un estado anímico y de relaciones entre ellos diferente. Es, de verdad, es que me resulta muy difícil hablar de la película porque me resulta súper indescriptible realmente. Entonces yo solo puedo hacer que recomendaros Monos, si en algún momento se estrena o hay ocasión de verla en alguna plataforma o algo, porque me ha parecido una película súper especial. ¿Tú no la has visto, a qué no? No, es de estas películas que luego todo el mundo habla muy bien y que he pasado por alto, Pero bueno, yo para compensar luego veo cosas y recomiendo cosas. Recomiendo cosas como de nuevo otra vez que estaba en Horizontes Latinos, en San Sebastián, dirigida por Romina Paula, que es dramaturga, directora de teatro, novelista, actriz. Aparecía, por ejemplo, en El Estudiante de Santiago Mitre y también ahora es directora de cine. Y efectivamente es muy intelectual, no, es broma. Pero sí, no, de hecho se ve en su película un poco esto. Romina Paula lo que hace es una especie de ejercicio de autoficción en esta película en la que ella misma protagoniza, está su propia madre y su hijo y se rueda en la casa familiar y cuenta una historia de estas de crisis de mediana edad, muy centrada en la situación concreta de esta mujer que se va de su casa y que se deja un tiempo a su pareja para un poco reflexionar sobre la existencia y se reencuentra con su madre y vemos ahí un poco las dificultades de ella de ser una mujer autónoma teniendo un hijo, de esa relación con su madre que aflora y tiene elementos muy interesantes como por ejemplo el hecho de que hablen el alemán en su casa, ¿no? Porque es descendiente de inmigrantes alemanes que en su día se fueron a Argentina y en su casa se decidió seguir hablando alemán y criar a los hijos en alemán. Y luego a nivel formal tiene muchísimas ideas muy interesantes porque por un lado tiene como diálogos muy teatrales pero al mismo tiempo está rodado de una forma muy naturalista, muy rollo las películas de Romer, películas francesas así con la cámara siempre contextualizando muy bien a los actores y como que dejando fluir los diálogos, que hay mucho diálogo realmente, mucho, mucho, mucho y tiene elementos que rompen la cuarta pared, monólogos de estos al público muy de rollo teatral, es una película, pues eso, ¿no? Que como que está todo con trocitos, con fragmentos del relato que se va poco a poco desarrollando, reflexiones suyas en voz en off, maneja, me parece que extraordinariamente bien el punto de vista, y en fin, me parece muy interesante porque habla de temas que están muy hablados ya, pero a nivel formal y todo lo que propone ella, que además su personalidad como que se va expandiendo por la película, ella misma. Luego yo tuve la ocasión de entrevistarla y, por cierto, habla mucho y muy rápido. O sea, que el hecho de que hable tanto en la película es una cosa realista. Muy real, es realista al máximo. Y eso es como muy tierna y es divertida y al mismo tiempo te habla muy bien de estas crisis y de cuestionarte todo lo que eres, incluido la sexualidad. O sea, no sé, tenía... muchísimas cosas y siendo súper sencillita la película, creo que luego ves que tiene muchísimas capas. Sí, a mí también me gustó bastante, la verdad, y de hecho es un poco lo que dices, que al final te habla de cosas que, como bien dices, ya has hablado mucho, ¿no? De ser adulto, de la identidad, de todas estas cosas, de ser madre, pero es verdad que lo más interesante de todo es cómo hace todo ese juego de autoficción utilizando diferentes formas narrativas. Me gustó mucho cómo va ampliando, en plan, cómo empieza pues con el rollo de las diapositivas, esos dioramas con ella y las proyecciones, como los testimoniales de sus amigos, lo eso reflexivo, todo ese, no sé, todo el juego narrativo que tiene de las diferentes formas de contar que va intercalando, funciona súper bien y compensa que en algunos momentos pueda quedar, pese a lo que es verdad que dices que es tiene un punto naturalista y tiene y es la intención que tiene ella todo el tiempo, sí que es verdad que en algunos momentos ciertos diálogos o ciertas conversaciones quedan un pelín impostadas por las cosas que dicen y por cómo lo dicen, pero o quizá porque a lo mejor a los actores les cuesta un poco defender cierto textos de forma natural, pero como luego juega con todos esos elementos, como que no te rechina demasiado, como que encaja bastante bien en lo que está haciendo. Así que no sé, a mí me pareció bastante interesante a nivel narrativo esta peli. ¿Y qué otra cosa has visto por ahí tú? Pues yo he visto Temblores, que... sí, eso, que tenía dos películas, sí, Jairo Bustamante, que tenía dos pelis, el director de Iscanul, este año el festival, yo al final no pude ver La Llorona, aunque después de haber visto Temblores uno de los primeros días lo intenté cuadrármela como pude, pero no fue posible. Y bueno, pues los temblores va de un hombre que casado que decide salir del armario y decir que es homosexual y un poco básicamente las consecuencias que tiene eso en su familia, en su entorno, en un poco la sociedad en general. Que esta es una película guatemalteca y en Guatemala todavía es, pues obviamente está muy, moralmente muy mal visto y no sé si incluso legalmente en algunos aspectos. La verdad es que luego estuvo hablando el director y contando un poco cómo era la situación y se te cae el alma a los pies. Pero bueno, el caso que el señor este pues sale del armario, entonces pues nada, empieza obviamente toda su familia intenta hacer que vuelva al camino de la verdad y el cristianismo wise y habla sobre todo, a mí lo que me gustó muchísimo es cómo habla de todas estas ideas y constructos y estructuras tradicionales y cómo oprimen, pero no solo o sea, obviamente el protagonista es él, que es la mayor víctima de todo esto, pero me gusta cómo realmente te muestra muy bien todos los puntos de vista y cómo realmente toda esa maquinaria también hace infeliz a todos los que le rodean a él, no solo a él, ¿no? Todos los que participan de ellas acaban siendo infelices, porque además la película se centra mucho en esta cosa del sufrimiento cristiano, ¿no? De para ganarte el cielo hay que sufrir. Y no sé, eso, que toda esta heteronormatividad cae sobre una losa, sobre toda la familia, no solo sobre él. Y te muestra muy bien un poco tiene. No compasión per se, pero sí que te muestra ciertos puntos de vista, sobre todo el de la mujer y el de la madre, que le da una otra dimensión al relato. Y luego, en el fondo es un dramón familiar que es muy fácil, podría caer en ser un culebronazo, en ser maniquea, en ser un poco así rollo melodrama y familiar, pero crea situaciones y enfrentamientos súper memorables que exprime al máximo y siempre lo hace desde la elegancia, desde la sutileza, desde la verdad, sin querer pues eso, sobredramatizar demasiado con lo que está contando a pesar de que sea tan dramático y me gustó mucho cómo acaba la peli ahí con una sonrisa final que no diré, porque me gusta que acabe después de todo lo que has visto con algo así rollo positivo en dirección al amor incondicional y sobre todo a la progresión que viene con las nuevas generaciones, pero vamos, que me parece súper interesante esta peli. Tú también la viste, ¿no? La vi en Berlín, sí, ya la comenté. Me gustó mucho y eso que dices de que no se redramatizan y tal, pero luego al mismo tiempo esos enfrentamientos con la familia, como te dije en su momento, a que son como muy de culebrón, a que están como exagerando muchísimo e incluso a nivel formal el montaje lo utiliza mucho para potenciar ese efecto cómico, irónico hacia esas reacciones tan ridículas que tienen. Me pareció muy interesante lo que hacía ahí. Y luego en La Llorona básicamente concluye como esta trilogía que ha hecho, ¿no? Sobre las distintas desigualdades y tal de su país, ¿no? De las mujeres, la parte de los indígenas y el colectivo LGBT en Guatemala. Pero es otro rollo completamente diferente. De hecho, es como. Si esto es como un melodrama familiar, La Llorona va más por el rollo de una home invasion, película de terror de fantasmas, aunque parezca increíble. Y va por ese camino. Pero todo muy, claro, muy, muy cotidiano y muy agarrado al mismo tipo de, pues de realismo y de verosimilitud que tiene Temblores o tenía Iscanul. Es un tipo que, joder, como sigue así, pues va a ser muy grande este hombre dentro de la cinematografía latinoamericana, desde luego. ¿Y tú qué más has visto? A ver. Pues casualmente, no es casualidad que la mayor parte de las películas que estamos comentando aquí de San Sebastián, fuera de los estrenos y tal, sean latinoamericanas o españolas o nuevos directores, pues que porque es casualmente el punto fuerte que tiene el festival en general, ¿no? Fuera de las perlas y de estos grandes títulos que se suelen estrenar en el festival, como ya hemos comentado en otras ocasiones. Vimos Emma, la nueva película de Pablo Larraín, ya sabéis, no, Jackie, y etcétera. Y etcétera. Y Emma, esencialmente tienes a una mujer que, bueno, pues que con su pareja, que ha perdido la custodia de un hijo adoptado. Ella es bailarina y estaba en una relación con el coreógrafo de su grupo de baile, que es Gael García Bernal, un poco gilipollas, por no decir mucho. Y entonces lo que vemos ahí es una especie de pues las cosas que ella va ahí, sus intrigas y sus cosas que intenta hacer para salir adelante e intentar reencontrar un poco esa felicidad perdida en una vida bastante pues eso, triste, frustrada, con el dolor de la pérdida, con cosas que han pasado que todavía no has, en principio parece superado, ¿no? Que tiene que enfrentarse a personas de su entorno por lo sucedido, que juega un poco a reservarte la información y a poco desvelártela para que tú mismo seas un poco juez en la distancia de las cosas que han ocurrido y de la misma protagonista. Pero claro, me gusta mucho porque la película no lo hace, te lo deja a ti en todo momento ese tipo de decisión que el director no da por sentado en ningún momento. Y la protagonista es Martina Di Girolamo o algo así, que es una pedazo de actriz impresionante que se come la pantalla, tiene un carisma alucinante. Y luego la peli de Pablo Larraín es algo que suele hacer mucho, este rollo de utilizar montaje paralelo, contrapunto de acciones a veces, y aquí lo aprovecha con el tema de la música, que se va yendo hacia el reggaetón, y hacia el reggaetón y la música y la expresión corporal como expresión de la propia libertad y tal, de la protagonista, que tiene unas resonancias ahí muy interesantes a nivel visual y de cómo integra los bailes cinematográficamente hablando. Y tiene momentos brutalísimos con esto, aparte de ser súper cañera, tener unos diálogos muy, muy, muy brutos, muy bestias, muy crudos, unas conversaciones que van elevándose de tono y de dramatismo y hasta puntos realmente de una crueldad y de unas cosas que dices, madre mía, ¿cómo se están diciendo esto? Se dicen unas cosas que flipas. Y sí, o sea, es fascinante la película de principio a fin. A mí me dejó completamente loco la película. Sobre todo, bueno, cuando se descubre el rollo al final del todo, lo que estaba haciendo, y todos se enteran, es que es una barbaridad. Estas son las películas que no has visto nunca, pero sobre todo porque creo que es muy difícil ver en el cine, y también porque como espectadores creo que nos cuesta a veces encajar este tipo de cosas. Emma es un personaje lleno de tantas incoherencias y tan difícil de leer a veces, de por qué se comporta como se comporta a veces, que nuestra reacción inicial natural a querer darle explicación a todo y que todo tenga un porqué y que todo sea coherente, como que se queda descolocado. Y me encanta cómo Larraín juega con eso, con este personaje, porque es que es, no sé, es un personaje... bueno, realmente me gusta mucho esta imagen que tiene ella, que me parece poderosísima, cuando va ahí con el, al principio de la película, bueno, varias veces en la película, con el lanzallamas ahí en la espalda, porque realmente es un personaje que va literalmente encendiendo fuegos en su vida y luego teniendo que apagarlos porque es que es una bocazas. Pero es que es incoherente, es impredecible, es súper inmadura a veces, pero otra es bueno, pero luego la ves que es súper cabezota y que es súper fuerte. No sé, y me gusta cómo este personaje tan complejo y tan imperfecto y tal, la cámara nunca la juzgas, nunca se pone por encima de ella, y no sé, yo de verdad... Cada película que saca estoy más completamente in love con Larraín y cómo crea sus personajes, porque me parece increíble lo que hace con Emma y cómo en ningún momento se deja llevar por eso, por querer darle un cierre a todo, una coherencia a todo tal. Y o sea, que luego al final sí, lo que dices tú, que tiene se desvela un poco hacia dónde, lo que estaba haciendo ella, ¿no? Pero realmente ella sigue siendo un personaje igual de enigmático que era al principio del todo, porque perfectamente puede acabar la película y tú pienses que ahora mismo no sabría igualmente lo que va a hacer en el minuto siguiente de su vida. No sé, muy especial esta peli. Sí, además está muy bien integrado todo el tema este de romper las reglas de ella todo el rato, ¿no? Porque el enfrentamiento con el coreógrafo, los tipos de música, además la distancia generacional que hay entre ella y Gael García Bernal, ¿no? En cuanto a edad, es todo el rato así y constante y se pone... El set piece de musical del año. Sí, es maravilloso ese momento, la verdad. Y muy bonita de ver, muy bonita. Tiene una fotografía alucinante, como sí. suele ser habitual. Otra peli que tiene una fotografía muy alucinante, es La Cordillera de los Sueños, la nueva película de Patricio Guzmán, de la trilogía esta que ha hecho sobre la memoria en Chile, después del Botón de Nácar y de esta de la luz, que no recuerdo cómo se llamaba, Nostalgia de la Luz. En esta ocasión lo que hace es, pues como hacen las anteriores, ¿no? Te coge un elemento muy concreto, ¿no? En este caso, la cordillera de los Andes, y lo utiliza un poco de referencia para el tema de la memoria y de, pues eso, que, de cómo los chilenos en un determinado momento dan la espalda a la memoria de la dictadura y las consecuencias que ello tiene y demás, y empieza a desvelar cosas a través de material de archivo grabado por alguien que con una cámara durante años estuvo rodando en la calle la represión policial y la violencia policial contra la población civil durante la dictadura. Y te habla, pues, otra vez de esto, ¿no? De las consecuencias que tiene para Chile, de cómo del expolio y el saqueo de cuando básicamente imponen unas medidas ultracapitalistas neoliberales en el país, que ahora casualmente está explotando todo. Bueno, Patricio Guzmán lleva 300 años hablando del tema y efectivamente Chile no está bien. Chile no está bien y no está bien por este tipo de cosas, ¿no? Que durante años se ha enterrado, bueno, hasta los 90, de hecho, no se reconocían todos los crímenes de la dictadura de Pinochet. Y ahora están los otros crímenes, que son los económicos, que están un poco explotando por todas las quejas que ha habido de la población. Y esto, ¿no? Vuelve a utilizar a planos de drones, cenitales, relacionando muy bien el tema de cómo está toda esa parte del país dejada de lado y muchas partes de propiedad privada y explotadas por multinacionales extranjeras. Y como la ciudad de Santiago de Chile pues tiene una estructura muy determinada por todo lo que pasó en esa época, con su voz en off, que si te gusta pues muy bien, y entiendo que si no te gusta pues es un problema, ¿no? Porque es omnipresente, son sus reflexiones, tiene ese tono que o ese ritmo cansino que puede tener en algún momento para la gente y hacerte dormir, lo entiendo. A mí me encanta cómo habla, me quedo embobado escuchando a este señor. Y me parece una peli imprescindible también para ver y entender la historia reciente de nuestro mundo y las cosas que ocurren. A mí me parece maravillosa. O sea, no, he leído por ahí críticas un poco negativas o en plan diciendo que es la peor de la trilogía esta y tal. Y es como, vamos a ver, no. O sea, es el mismo rollo de las otras. El mismo rollo. es tremenda. Las imágenes que salen te hacen pensar en cosas que pasan recientemente también en España. No voy a decir qué, pero si la veis lo entenderéis perfectamente, porque no hay cero diferencias entre un policía dando de hostias durante una dictadura y un policía dando de hostias durante una supuesta democracia. Es así. No vamos a entrar. Yo he visto, yo voy a comentar una peli de nuevos directores, que es La Inocencia, que es una peli española de una chica, Lucía Alemany, que es valenciana, irónicamente. Es valenciana, y además cuando fui a ver la peli tenía al lado a gente valenciana que estaba como, sí, sí, como me siento representado por los pueblos valencianos. Que cuenta la historia de una adolescente, Liz, que bueno, pues básicamente ha acabado el instituto y tiene el verano por delante. Y digamos que, pues bueno, está como que quiere contarle a sus padres que su sueño, lo que quiere dedicarse es a ser artista de circo, y básicamente es seguirla a ella durante el verano un poco en su día a día, su relación con sus padres, su relación con sus amigas, con su novio, un poco todo esto, ¿no? Es una peli muy naturalista, muy cotidiana en su dirección y en su, pues, sí, en su estructura, bueno, en su estructura no, en su forma de contar las cosas. Y a mí y tiene la conversación entre madres más realista de la historia. Totalmente. Del cine. Sí, no, tiene. Eso es lo que pasa con la inocencia. Que dentro de que, bueno, pueda tener algunas cosillas que puedas ponerles peros, realmente cuando llega, te arrolla tantísimo su naturalidad y la honestidad con la que está contando las cosas y con la que está reflejando a sus personajes y sobre todo a la protagonista, que suple cualquier falta o carencia que pueda tener. A mí me gusta porque realmente es una peli que refleja con muchísima naturalidad, que lo he dicho ya muchas veces en mi comentario, lo cotidianas que pueden ser ciertas violencias y cómo van tomando forma en tu vida de forma casi indescriptible, imperceptible y que van entrando y no te das cuenta y van tomando más presencia en tu vida y acabas siendo víctima un poco de ello y la forma en la que tiene de contarlo es que me parece espectacular que alguien en su primera película sea capaz de por ejemplo el personaje del novio, quizá el personaje del padre está un poco más exagerado, ¿no? Un poco más, bueno, sí, aunque me creo que no quiero decir que no sea realista, pero bueno, es como más extremo el caso del padre, pero el caso del novio me gusta cómo juega con tus prejuicios con respecto a cómo es él, cómo juega con que al principio estés convencido de que es un tipo de persona y luego te vaya sorprendiendo la delicadeza con la que la trata y tal, y luego te va otra vez llevando hacia sitios que no esperabas. ¿Cómo juega eso? Con un poco con todas las concepciones que nos hacemos de los adolescentes, de los padres, de cómo va a responder un padre a cierto tipo de cosas. No sé, me parece que tiene un montón. Es una colección de escenas que parece como anecdótica, pero realmente consigue que tengan muchísima elocuencia. Y que hablen mucho del personaje y de la sociedad en la que vivimos y de cómo interaccionamos entre nosotros. Y no sé, me parece un pequeño milagro, una ópera prima estupenda que en fin, habrá que subir, que seguir a Lucía Alemany porque desde luego promete. Sí, es lo que dices, tiene algunas cosillas que se nota todavía que están como que tienen que pulir. Pero es curioso porque, ya te digo, la escena de las madres discutiendo y cómo se resuelve y tiene esos momentos de humor y al mismo tiempo el drama en algunos momentos está súper bien manejado y te hace conocer muy bien a la protagonista y las distintas relaciones que tiene con sus amigas, con la gente del pueblo y todo esto. Al final te envuelve, ¿no? en esa realidad que quiere mostrarte y que describe, más allá de los personajes y más allá de la trama, que es un poco anecdótica y que al final tampoco importa tanto realmente en la película, quiero decir, ¿no? Como conjunto, o lo del circo, que es como una excusa realmente para hablar de los sueños y las aspiraciones de la chica protagonista y de enfrentar un poco, ¿no?, las relaciones con su madre y con su padre. Tiene muchas cosas que hace muy bien y al final pues, te deja así con esa sensación, ¿no?, de que es una peli que tiene muchísimos puntos fuertes, aunque sean muy evidentes también las pequeñas ahí debilidades que se nota todavía. Bueno, siendo pero una primera película, claro, es algo que puedes entender que todavía no ha terminado de pulir. Me hace gracia porque realmente Nuevos Directores, que es una sección que ya sabéis que me gusta muchísimo, uno de los motivos por los que me gusta es porque siempre veo películas iguales que La Inocencia, iguales, quiero decir, en espíritu y en intenciones, de otros países. Y siempre este tipo de películas me enamoran también porque, bueno, en mi caso concreto, claro, al verlas de otros países, pues también me están abriendo una ventana a otros sitios y a otras realidades y tal, pero en esencia se parecen muchísimo y este año me ha encantado poder ver esta peli que disfruto normalmente otros años de otras nacionalidades, poderla ver, la nuestra, la que van a ver en otros festivales, van a decir, ay mira, esta muchacha española, qué película más natural y más bonita me ha hecho. Mira, ya solo con la gracia esa del nombre de la hierba, ¿cómo se llama? La hierba. Ah, bueno. Sí, no me acuerdo del nombre, que además era un juego de palabras con el nombre de la madre. Era graciosísimo, sí, cuando lo suelta. Bueno, otra peli en esta ocasión es ópera prima, pero está en sección oficial y además con Eduard Fernández como es gran estrella dentro de la película, acompañando a Greta Fernández, que es como el gran valor nuevo de cine español, y dirigida por Belén Funes, es La hija de un ladrón. Que al principio, pues eso, ¿no? Hay como cierto recelo, o al menos yo lo detecto así, cuando aparecen este tipo de películas en la sección oficial del festival, pero es que, vamos a ver, si un festival no se atreve a poner estas películas, óperas primas, en sección oficial, pues cierra el chiringuito ya, rebordinos, porque si no. Bueno, tenemos a la protagonista, que es una chica veinteañera que tiene a su bebé. Y que pues y a su hermano pequeño por ahí danzando, porque bueno, pues viene una familia desestructurada con un padre que ha estado en la cárcel, ¿no? Supuestamente, o acaba de salir y tal. Y bueno, se ve su día a día de una chica que está en una situación de pobreza, bueno, iba a decir precariedad, no, es pobreza, en un sitio donde, pues en un piso donde le ayudan a poder tener un techo, buscando trabajo, en su día a día, con este rollo de cámara que la sigue muy de cerca, literalmente, no solamente a nivel del punto de vista, y de esa situación de soledad en la que está, en la que pues sus relaciones son con bastante distancia, ¿no? Porque el padre del hijo pues no es su pareja, no tiene nada que ver con ella. Su padre, pues evidentemente hay una distancia que se ha generado por ahí, que tampoco termina de desentrañar nunca los motivos concretos, aunque puedes imaginarte mil motivos por los que esto suceda, y está ese conflicto latente entre ellos dos, que por un lado se ve, se adivina, ¿no? Que el padre sí que hay, pues, sentimientos, emociones, pero que hay cosas del pasado muy, muy dolorosas que no se resuelven. Y toda la película básicamente es Greta Fernández haciendo como una interpretación súper, no sé, dolorosa, es que es dolor lo que te está todo el rato imprimiendo en pantalla y de reprimiendo sus emociones y el estallar por ese dolor que está en su interior, mientras intenta un poco cuidar de su hermano, de su hijo, y mantener su trabajo y con esos problemas que tiene con su padre y demás. Además, bueno, tiene un plano final que es una cosa increíble. O sea, esta actriz es maravillosa y ya con ese plano final, ya como diría Adri, ya me renta. Ya la película, digamos, cobra todo su sentido con ese plano final. La verdad es que eso es como una película como de muy bajo perfil, pero al mismo tiempo que te va ganando muy poquito a poco con esos detalles, y esa interpretación hasta física de Greta Fernández, y que te está mostrando una realidad pues que está como ahí, ¿no? Tapada en la sociedad actual, de este tipo de personajes, que tienen además momentos desgarradores, ¿no? Como lo de cuando le dice a su padre que le llame, que no, nunca nadie le llama, ¿no? Es como, madre mía, por favor, ¿no? Es terrible, pero es que es una verdad tan que te destroza por dentro ese momento que sabe muy bien, cómo contar este tipo de cosas con detalles así, ¿no? De no decir las cosas y al mismo tiempo decirlo todo con una frase tan intrascendente como esto de no me llama nadie. Pues es que es. A mí me gustó mucho, la verdad. Esa es una de las que a mí se me escaparon, pero bueno. Yo, antes de que comentemos la última que tienes puesta, solo quería comentar muy rápidamente El lago del ganso salvaje, Nanfang Chesan de Yuhui. Lo he intentado. Ella aficionada al cine chino últimamente. Sí, la película de Diao Yan, el director de Black Coal Thin Ice, que a mí personalmente no me gustó demasiado, la verdad. Que es esta. Simplemente quería comentarla porque creo que es una de las películas, fotografías más impresionantes que he visto este año. Y que bueno, la película es básicamente una eterna huida de un tipo que le persiguen todas las bandas chungas de la ciudad. Y se pasa toda la película huyendo y ya está, es de noche, hay mucho neón, pero sobre todo es que es una peli que tiene el juego de luces, es alucinante, porque ya no es solo eso, la composición de los planos, la fotografía, la puesta en escena espectaculares, es que cómo juega con los destellos, con las sombras, con los halos, tiene un juego de luz constantemente la peli que es absolutamente alucinante, crea imágenes súper poéticas y memorables. Todas que ahora mismo estoy pensando, ahora mismo no me acuerdo de específicos de muchas películas que he visto o incluso películas que me han gustado, tendría que pensar en secuencias y tal. festival, porque al final, bueno, con festivales yo he visto 70 películas en 3 semanas, al final se te empastan un poco, pero es que de esta todavía tengo escenas y momentos grabados en mi cabeza, porque de verdad, en términos de narrativa visual, es alucinante. Y si yo la recomendaría, quizá a nivel argumental y demás, tiene bastantes peros, y podría decir ciertas cosas, pero bueno, no quiero entrar en eso. Simplemente es que creo que merece la pena ya solo por el aspecto visual. Experiencia de lucecitas. Eres como un gatete, te han puesto lucecitas y ya, Sí, también ronroneo. En fin, que vamos a hablar de The Lighthouse, por favor. The Lighthouse, la nueva película del señor Robert Eggers, el de La Bruja, The Witch. ¡La Bruja! La Bruja, que es una película en blanco y negro, rodada en formato 1:21, cuadrado. Con un rollo muy expresionista de luces, hablando de luces, y aparece Robert Pattinson y William Dafoe en una isla perdida de la costa de Nueva Inglaterra, guardando un faro. William Dafoe es el farero ahí oficial, que está un poco afectado por el sitio, o eso parece, y Robert Pattinson pues llega allí a trabajar, a labrarse un futuro, un porvenir, y se encuentra con que suceden cosas extrañas, movidas raras que lógicamente es de movidest, en realidad es ayuda, toda la película juega un poco con estas ambigüedades y lo que está viendo es consecuencia de estar ahí en ese ambiente claustrofóbico, de no poder salir por la tormenta, de que nadie, del aislamiento, de la relación con este señor que está un poco mal de la olla, o de lo que bebe, que nunca se sabe lo que hay, lo que bebe, que es asqueroso, o sea, tiene pinta de esto quemarte por dentro. Y está muy bien poblado, que bien desarrolla la relación entre ellos dos y cómo poco a poco, de alguna manera, ¿no?, se van eliminando capas, porque ninguno de los dos es realmente lo que parece. Hay cosas ahí, además juega mucho con la evocación de referencias mitológicas en algunos momentos. Es todo como un ejercicio muy de terror lovecraftiano, pero disimulado constantemente, ¿no? Y que a mí eso ya me fascina de por sí, porque juega muy bien con el punto de vista psicológico del relato, de terror puramente, porque me parece terror puro. O sea, no, es que he visto debates al respecto de si esta película se puede considerar terror o no, y a mí me parece, por supuesto, terror psicológico, sí. Pero vamos, de manual. A tope. Y luego juega con unas ideas, un imaginario popular, ¿no?, de que si sirenas y sirenos y cosas así, y otro tipo de cosas, que no voy a decir, que funciona muy bien, ¿no? Es muy sugestivo todo, te hace pensar en toda una mitología que hay detrás de esa isla, que puede ser verdad o mentira, o estar completamente en tu cabeza, o simplemente en el punto de vista del relato, tal y como te lo está contando a través del personaje de Robert Pattinson. Y Robert Pattinson, otra vez, pues es un grandísimo actor, y desde luego no tiene nada que envidiar a William Dafoe, que haciendo de locuelo está maravilloso, es un personaje fascinante. Bueno, hay un clip de Oscar que es cuando, que dices, madre mía, no vuelvo a meterme con tu comida, cuando Robert Pattinson se atreve a decir que la comida que le ha preparado no está buena. Imaginaros esa relación ahí en el faro, ya llegan a ser como casi un matrimonio. Y ese clip de William Dafoe que dice unas frases que dices, ¿cómo puede decir esas frases tan largas, tan imposibles, sin ahogarse y tan bien? O sea, es impresionante ese momento. Sí, sí, tiene además secuencias como así, como esta, ¿no?, que también son muy largas de diálogos, y juega muy bien con cambiando de tonos y sorprendiéndote, porque de repente está la cosa como muy seria y cambia algo muchísimo más ligero y desenfadado, o viceversa, y realmente te lleva por donde quiere, a nivel dramático, Robert Eggers. A mí me ha gustado mucho, me pareció además un cambio brutal respecto a La Bruja, pero jugando siempre con esta idea de siempre más sugerir que mostrar, o que contarte realmente de qué va todo, y que tú, con el punto de vista del relato que te está ofreciendo el director, saques tus propias conclusiones de lo que estás viendo, ¿no? ¿Tú recuerdas ahora mismo de qué año es la segunda parte del final este de Crepúsculo? ¿2010? ¿2011? Por ahí será, por sí, ahí. Sí. O sea, va a hacer 10 años ya, de esto, pero todavía tengo que aguantar, porque me ha pasado este año en San Sebastián. El de Crepúsculo. Que sea el de Crepúsculo, y que todavía haya gente, yo esa no la veo, o sea, es que el de Crepúsculo no me lo puedo, o sea, todavía hay gente que incluso saliendo de The Lighthouse, siguen teniendo cruzados a Robert Pattinson Y se nota de dónde les viene, porque si me dices que es un actor que no te gusta cómo actúa o sus manerismos o lo que sea, pues bueno, lo puedo entender. Pero se nota que es porque todavía le tienen cruzado por lo de Crepúsculo, cuando es un tío que ha hecho mogollón de cine después de Crepúsculo, en el que ha demostrado que puede hacer papeles extraordinariamente. Pero bueno, al margen de esto, que aquí está él súper bien, están los dos espectaculares. Bueno, yo no he visto la de El Rey, esta de David Micó. Que ahí tiene una pinta de ser un circazo. Esa, ahí tampoco la he visto, pero no sé, en Maps to the Stars estaba muy bien, claro, en esta de Cosmopolis estaba muy bien, en Good Time estaba bien también. La de Anton Corbijn, en la High de Life. Life, la de Life también. Sí, en High Life, no sé, me parece que, bueno, en fin, whatever. La de Damsel, haciendo de gilipollas este... Pues sí, o sea... Sí, yo solo quería decir que The Lighthouse, yo la vi en... Ah, sí, no, también la vi en San Sebastián, qué tontería. Es que luego estuvo en Sitges también. Es muy difícil hablar de ella sin hablar de todas las atmósferas claustrofóbicas y tal, pero es que realmente es flipante lo que hace Eggers con eso, con un poco todos los elementos que están a su mano para crear esa, para un poco hacer que sientas cómo se sienten los personajes en esa situación tan claustrofóbica, porque la relación de aspecto, el encuadre, el juego que tiene con el aire de los planos todo el rato, porque hay veces que les está ahogando a los personajes en el plano ya solo por cómo juega con las sombras y con los elementos del espacio. Por ejemplo, hay un momento muy guay en el que están ellos andando por la isla y la cámara básicamente es dos tercios tierra, o sea, tú ves de un tercio hacia abajo es todo pues el suelo y de aire queda como un tercio de la pantalla, están los personajes ahí encajonados, tal, o cuando están dentro, bueno, en fin, es que lo hace constantemente con cómo encuadra simplemente, por eso, esto lo digo porque pasa mucho esto de ay, lo de la relación de aspecto, ya estamos haciendo el plano cuadrado, es como no, realmente aquí tiene todo el sentido del mundo y además ya no es que tenga el sentido del mundo, sino que Eggers lo hace, o sea, forma parte de todo lo que está construyendo visualmente con la peli. Y en fin, no sé, a mí, y a pesar de todo, lo que más impresionante me parece de The Lighthouse es cómo controla súper bien esta narrativa visual que hace para que no se coma lo que importa, que es la historia, vamos, lo que está, esa deconstrucción de la locura que tiene la peli y la visceralidad que tiene la historia. Pero vamos, que me ha parecido impresionante esta peli. Además, bueno, tú lo has mencionado ya, que tiene ahí ese juego de referencias, ¿no? De que toma de fábulas, de folclore y de mitos y tal, pero al final te está creando algo nuevo y suyo, contado totalmente desde las tripas, que no tan, que aunque tú seas consciente de todas esas referencias, es suyo igualmente, que es que eso me parece que tiene una cantidad de elementos que podía haber sido todo, pues haber quedado demasiado referencial, haber quedado demasiado esto solo visual, haber quedado, pues no, es que tiene todo funciona perfecto. Y me hace gracia porque este ha sido un año muy mitológico en los festivales, porque bueno, en el retrato de una mujer en llamas que comentábamos en el anterior, teníamos ahí a Eurídice, este es súper Prometeo y bueno, un poco de a lo mejor de Sísifo, pero esto habría que discutirlo. Emma también tenía referencias, no sé, me ha parecido un año muy curioso con lo que decían en el capítulo anterior, que siempre hay cosas que unen las diferentes películas de los festivales y no me esperaba yo que la mitología fuese una de ellas en San Sebastián. Pero bueno, The Lighthouse. Vivimos en la Grecia clásica todavía. Sí. Bueno, a ver, es que bueno, cuando estudias narrativa y todo eso, al final, vamos, todos los mitos griegos, las leyendas, todas las mitologías en general, incluida la Biblia y tal, se estudian muchísimo porque al final el origen del 90% de las historias que contamos están ahí. Así que, bueno, en fin. The Lighthouse, peli del año. Esta ya verás cuando se estrene, va a ser la película top 1 de muchas listas de lo mejor del año. No, estaba recordando la cantidad de veces que aparece Pattinson masturbándose en la película. Bueno, Pattinson y el otro, Quiero decir, están ahí meses metidos en un faro, aburridos, que solo tienen el uno al otro. ¿Y qué les queda en la vida? Pues alcohol y pajas. Es que es realismo puro. Realismo puro, efectivamente. Bueno, pues con este bonito final... con este bonito final acabamos de festivales. Sí, vamos ahora a hablar de los otros festivales que vimos por separado. Sí. En plan enfadaos, tú te vas a Sitges y yo a California. Entonces, California siendo Valladolid, todo lo contrario, ¿vale? muy bonita la ciudad, monumental, pero el tiempo podría ser mejorable en noviembre. Bueno, he ido a Seminci y he visto cosas. La verdad es que tengo que decir que la programación es un poco regulera en el festival. Me costó encontrar buenas películas, y cuando digo buenas películas, películas memorables y de verdad buenas que te hagan justificar el ir al festival. Pero entre ellas estaba Echo, la nueva película de Runar Runarsson, el director de Sparrows, que ganó, si os acordáis, San Sebastián hace ¿cuántos años? Pues, tres años, sí, no ahí, me acuerdo. Cuatro. En esta ocasión ha cambiado por completo su estilo. Formalmente, como está compuesta la película, pues se trata de una película que está hecha de 58 planos fijos, que cuentan 56 historias, viñetas, pequeñitas, que por sí de hecho no tienen consistencia propia, no es como las películas de Roy Anderson y lo de la paloma que se posó sobre una rama, reflexiona, no. En este caso es una cosa que funciona más por acumulación y por encontrar conexiones temáticas y discursivas debajo, ¿no? Tú ves un montón de cosas, ¿no? Ves inmigrantes que van ahí a Islandia, ves una situación política que se está criticando, ves las fiestas que unen a la gente y la mirada sobre las incongruencias al respecto. Ves conversaciones más o menos cómicas o dramáticas, que todas tienen en común al final que está haciendo una mirada como muy de estudio de la sociedad islandesa actual, que en realidad es un estudio de la sociedad en general actual, con este rollo de cómo nos mediatiza la tecnología a la hora de ver nuestro entorno, de cómo nos vemos más próximos a cosas que ocurren muy lejanas y más distantes de cosas que tenemos al lado, de cómo esto de cómo están las relaciones entre las personas en general, y de lo frágiles que son esas relaciones personales. Es una cosa como muy conceptual, como muy de que tienes que ir poco a poco, ya digo, por acumulación, viendo la película, que no es demasiado larga, no sé si llega a hora y media, pero que evidentemente si esa propuesta que te hace pues no te cala desde el principio, o al menos según pasan los primeros momentos, ya se puede hacer un poco complicado, ¿no? Porque ya se arrastra y no va a cambiar, formalmente siempre es lo mismo, en plano fijo, con una pequeña microhistoria que ni siquiera tiene una resolución por sí misma, ¿no? Cada una de ellas son pequeñas miradas a historias que están como en progreso todo el rato, y que además juega también con la idea de que es como Navidad, pasa el tiempo. No solamente es un momento determinado, sino que ves cómo se acaba el año, cómo empieza el año, y hay una idea además muy así elemental, ¿no? De ciclos que se repiten, de cómo las cosas se acaban y vuelven a empezar, y es un poco lo mismo, se hace como una especie de tabla rasa otra vez para reencontrarse con cosas parecidas. Ya digo, es una peli muy conceptual y formalmente no tiene absolutamente nada que ver con lo anterior que hemos visto de Runar Runarsson, pero a mí me pareció además lo más diferente que había en la sección oficial de Seminci, y muy destacable, vamos, me pareció además muy atrevido hacer algo así, viniendo de donde venía, y me convenció por completo. Pues yo voy a empezar con mis pelis de Sitges, hablando de la que más me gustó, de las que vi, que se llama We Are Little Zombies, o como dicen ellos, We Are Little Zombies Do. Mucha gracia. Que básicamente la sinopsis se resume en historia tristísima sobre cuatro huérfanos que se conocen en el funeral de sus padres y que se sienten como zombies porque no sienten nada, tras estos accidentes que sufren, accidentes barra no, sus padres. Y bueno, pues en lugar de irse con las familias que con las que se van a ir a vivir o sitios de acogida o lo que sea, pues se escapan y pues viven numerosas aventuras. Y bueno, vas entendiendo un poco a la medida que pues, va avanzando la peli, pues de por qué no sienten nada, por qué, qué relación tenían con sus padres, vas entendiendo un poco cómo son y tal, y vas viendo ese viaje también de madurez o no madurez a lo mejor, pero bueno, de superación un poco de ciertos sentimientos que ellos tienen, porque obviamente no son como zombies. Realmente, o sea, me flip, es que lo de Little Zombie me cuesta un poco hablar de la peli. Es súper nihilista, realmente todo lo que está contando, la forma en la que lo cuenta, el estilo, un poco cómo habla de la familia en Japón, que es algo que he visto bastante este año, por cierto, en Sitges, me ha llamado la atención, que he visto varias películas de construcción de la familia japonesa y se nota que quizá nuevas generaciones o quizá algo que esté pasando en el país que desconozco esté abriendo debates sobre las relaciones entre padres e hijos y en general un poco como son tan, tan cerrados y tienen pues, le cuesta tanto comunicarse, pues no sé, he visto varias películas que giran en torno a esto y esta en parte tiene esto por pues eso por relación que tenían estos cuatro niños que son bueno son tres niños y una niña todos de 13 años con sus padres, pero eso este es súper nihilista todo en la película, pero está envuelta en un tono y una forma que lo convierte en una cosa súper divertida y muy emocionante y es ocurrente todo el rato, utiliza además, es como una colección de herramientas de narrativa visual en todos los aspectos, o sea, todas las herramientas o todos los trucos o todas las formas que puedo utilizar de música, de montaje, de diálogo, de flashbacks, de todo lo que está en su mano de hacer narrativa visual, lo hace, pero que dices, pues menudo circo, pues no, pues es que encaja todo muy bien, tiene ahí un punto de, una de las cosas más recurrentes que hay en la peli de estética es el rollo videojueguil, música de 8 bits, en general este tipo de estética está muy presente porque el niño más protagonista no se separa nunca de una consola de estas portátiles que lleva todo el tiempo en la mano. Pero a pesar de que es todo, pues desde ese punto de vista infantil, de, bueno, no infantil, que puede aparecer como infantil la visión que tienen ellos desde su realidad, ¿no? Pero la película nunca pierde el pozo dramático que está teniendo. De hecho, hay veces que la estás viendo y ellos están hablando y a lo mejor hay un momento que forman un grupo, es que les pasa de todo en la peli, es muy graciosa. Y cantan una canción que es la depresión en la que ellos cuentan porque se consideran little zombies, pero es todo lo que le envuelve a la canción visualmente, todo lo que utilizan, el estilo de música, la canción es muy alegre y tal, te hace estar sonriendo y riéndote porque es gracioso y tal, pero en el fondo dices, pero ¿qué es esto tan triste? Por favor, niño, que quiero ir a abrazarte. No se juega muy bien con esa dicotomía todo el rato. Yo me pasé los 120 minutos ahí con la boca abierta, con media sonrisa, con la lágrima en el rabillo del ojo. Era un cúmulo de emociones. En fin, no sé, no lo sabía nada absoluto de lo que me podía encontrar esta película y me encontré una cosa súper especial. No sé yo si esta película tiene mucho futuro de estrenarse en España, pero bueno, esperemos. Nunca se sabe, lo mismo aparece de repente un fin de semana así por sorpresa. Pero las canciones están en Spotify y en YouTube están los vídeos de tres, creo, por lo menos la principal, la de We Are Little Zombies. We Are Little Zombies. Ya me la sé de memoria. ¿Qué más has visto? Pues he visto también The Invisible Life of Eurydice Guzmão. Uh-huh. Uh-huh. Que es una película de Karina Ainuz basada en una novela de Marta Batalla o algo así. Que está protagonizada por dos mujeres, que es Carol Duarte y Julia Stockler, que bueno, son dos hermanas, ¿no? Eurydice y Guida. Estamos en Río de Janeiro en los años 50, son dos hermanas que, pues una de ellas, la mayor, en Guida, se escapa con su amante griego y las cosas no le van muy bien, aparece ahí luego embarazada y su familia la rechaza y todo eso, ya no tengo hija, no eres mi hija, tal, todo por el tema del honor y estas cosas, mientras que Eurydice se queda en casa con su familia y siguiendo un poco el camino marcado por las expectativas sociales y familiares de casarse con un heredero de una familia de bien brasileña y pensando que en un futuro podría ser pianista de ir al conservatorio de Viena, estas cosas, y tener una vida ahí completamente satisfactoria. Sorpresa, no. Entonces la película nos cuenta un poco lo que les va ocurriendo a las dos por separado, esa distancia que tienen entre ellas, las penurias que van sufriendo, una por haber intentado ser libre y sufrir las consecuencias, y la otra por conformarse con ese destino pensando que le puede dar la vuelta y aprovecharlo a su favor y darse cuenta que tampoco. Y luego juega también con la idea de las cartas que la hermana mayor le escribe a Eurídice, que escuchamos nosotros en narración en off, sobre las cosas que ocurre, sus reflexiones, lo que siente, estas cosas. Y es como, es todo un gran melodrama muy exagerado en ocasiones, pero que le va muy bien porque las cosas son así, están los sentimientos muy a flor de piel en la película, con una fotografía además, con unos colores saturadísimos, una luz así súper cálida. Está como todo muy rodado en interiores, porque es como que es esa presión, ¿no?, social que tienen las dos realmente, sobre todo Eurídice. De hecho están en río, apenas hay planos del mar ni nada, ni a la costa, y como con todas ocasiones. La fotografía de hecho está hecha por, ¿cómo era?, Hélène Lubart o algo así, que es la de Lázaro Felice, que te puedes hacer una idea entonces del nivelazo que tiene a nivel de foto. Y es todo esto, ¿no? Es como una película muy, muy, muy de melodrama, con este rollo evocador, nostálgico, ¿no? Las imágenes tienen esta carga como de un sueño, como de, según pasa el tiempo, como de recuerdos que van teniendo y según maneja ese transcurrir de sus vidas. Y es esto, ¿no? Es como, por un lado, es un melodrama muy con unos mecanismos que tú reconoces, pero al mismo tiempo, como está todo muy bien fundamentado sobre las propias actrices, lo visual, la manera que tiene de desarrollar las secuencias y las relaciones entre padres, hijas, y lo emocional que tiene la película, pues al final te consigue trasladar muy bien a esa... Además, tiene una cosa muy curiosa, y es que la película empieza como una especie de prólogo en una selva, como una cosa muy así onírica, y que no sabes en qué momento está, ellas vestidas como con un vestido muy de época. Está en los años 50, pero tardas minutos en darte cuenta de qué época estás, porque parece que están fuera del tiempo al principio, no tienes pistas, no tienes referencias de ambientación de exactamente qué época está. Parece que están en el siglo XIX y luego te das cuenta de que no, de que están en el siglo XX y de que las cosas pues son muy, muy jodidas para las mujeres en esa época, en las que pues toda la riqueza y digamos el progreso social está asociado al matrimonio, a casarse bien, a conseguir el legado de una familia que se va acumulando por el tema de los matrimonios concertados y esas cosas, y todo eso está en la película, pero muy de trasfondo, y lo importante es eso, ¿no? Esa relación entre hermanas que se sigue manteniendo ese vínculo a lo largo del tiempo y de la supuesta distancia que hay entre ellas dos y demás. Es la otra gran película que había en sección oficial, que en Semici, que después de un día malísimo llegó esta y me salvó un poco, a punto de tirarme por la ventana directamente, estaba yo en ese momento, y me salvó con esta peli, que no es corta precisamente, pero se dejaba uno transportar perfectamente por el portugués brasileño, que qué bien suena ese idioma. Esto es así, suena como todo ahí, ay, súper romántico, y esto es así. Pues yo, antes de pasar a la siguiente, como antes con la de Huya Letra de Zombies me he puesto ahí como muy, muy emocionada por hablar de la peli, se me ha olvidado comentar, que ahora viene más a colación con la que voy a hablar, que bueno, que este año la selección de Sitges a priori parecía como más random, por así decirlo, no mala, pero sí que es verdad que no había tantos títulos potentes a priori, o tantos títulos potentes en el sentido de que pues normalmente cuando lo valoras porque conoces a los directores, porque conoces al guionista, porque yo qué sé, el material original, ese tipo de cosas que te pueden hacer tener una idea inicial de si una película tiene interés o no, pues este año como que había... Era como todo, si había gente recurrente de otros años del festival y demás, pero eran nombres más pequeñitos y tal, si salvo cuatro o cinco hitos, había poquitas Girohito. Cosas. así a priori, pero luego la verdad es que ha sido un buen festival, porque al final esos son los que luego descubres joyas, porque como la que he comentado antes, que no tenía ni idea de lo que iba a ver y me encontré una cosa maravillosa, y me ha pasado varias veces este festival. Pero una cosa que sí que diría como un pero de este año ha sido que he pasado muy poco miedo, realmente creo que solo he pasado miedo en una película, y luego he pasado tensión, porque no es miedo, en la que voy a comentar ahora, que yo creo que ha sido eso, por eso lo quería comentar, en la que peor lo he pasado en cuanto así a mi estado así de tensión y tal, que es The Lodge, la nueva película de los directores de Verónica Francis y Severin Fiala, los directores de Good Night Mommy, que es realmente es una continuación no real, o sea, no es no oficial de lo anterior, explora muchas cosas similares que ya contaba en la película anterior, y espero que hagan otra después para hacer una trilogía. Yo espero que no, para no verla. De verdad, que no seas hater. Bueno, pues The Lodge va sobre una familia que bueno, pues los padres están divorciados y los hijos de la familia, del matrimonio este, pues rechazan bastante categóricamente a la nueva novia de su padre. Y es un poco como cuando llega la Navidad, deciden irse todos a una cabaña ahí en las montañas, súper alejada de todo, qué buena idea, esto nunca ha salido mal. Para, pues bueno, la intención es que intenten pues crear una relación o conocerse un poco mejor los niños y la mala que supuestamente va a ser la madrastra, pues eso, pues para intentar ahí que los niños la acepten un poco más, y bueno, spoiler, sale fatal. Y en fin, la atmósfera de The Lodge es como alcanza un nivel de malsanismo y de angustia que yo te juro que no podía con la... O sea, yo estaba en un estado de tensión tal que no podía soportarlo. O sea, que estaba en plan, quiero que se resuelva este momento ya, porque no creo que pueda aguantar esta tensión ni un minuto más. Ese es el nivel que consigue alcanzar, porque además, bueno, la que hace de la madrastra es Riley Ku, que está espectacular en la película, y no sé, eso, la narración se desenvuelve súper bien entre el drama familiar. Una cosa que me ha pasado mucho en este Sitges es que he visto muchas películas que me han sorprendido para bien por cómo integra el drama dentro de las historias, y que no va directamente a, bueno, pues esta familia va a la casa y venga, ya vamos a daros sustos, sino que realmente he visto pelis preocupadas por plantear la situación, que conozcas a los personajes, o sea, que realmente veas que te están contando algo, y realmente esta peli pues es un dramón, porque los padres se han divorciado, bueno, con la madre pasa una cosa... Y la situación es muy dramática para todos, sobre todo para los niños que lo están pasando muy mal, y la película se toma su tiempo en plantearte toda la situación, y lo digo porque luego al salir me sorprende, porque hablando con la gente de esta película y de otras que hacían algo parecido, es que tarda mucho en arrancar, es como, no, es que lo que pasa es verdad que nos pasa, y a mí también es la primera, que a lo mejor estás en Sitges o estás en cierto tipo de situación, o te has hecho una idea preconcebida de la película y esperas que sea un tipo de película, y de repente entras a esta, por ejemplo, te das cuenta que es un drama que va evolucionando a pues una cosa más de terror psicológico, pero en el núcleo de la peli y el interés es contarte este drama familiar, hablarte de los traumas del pasado y las influencias ahí súper subyugantes que tiene en su cabeza el personaje de Riley Ku, y todo eso lo lleva y lo transforma, formalmente lo cuenta desde el terror psicológico, pero realmente es un drama, y ese primer acto en el que se toma su tiempo para que conectes con la situación de los personajes me parece imprescindible para que luego lo vivas como lo vives después. No sé, bueno, yo, de verdad, espero que sigan haciendo películas de niños chungos y madres chungas, bueno, madrastras chungas en este caso, porque el juego que hace otra vez con las dos partes, con los puntos de vista, es espectacular, y de verdad, el último acto es de no creértelo. De hecho, es bastante, bastante chunga la peli. Bueno, como era Good Night Mommy en realidad, es bastante pues retorcida y malsana, y me ha gustado mucho. Yo la recomiendo, aunque seas un hater. ¿Por qué no te gustó Good Night Mommy? ¿Porque te pareció tramposo o qué? Entre otras cosas, vale. No pues nada. No me acuerdo ya. Quería sacar eso porque esta no juega tanto a ese tipo, a esa trampa. Aunque tiene sus cosillas y tal, quizá esta no te moleste tanto en ese aspecto. Pero bueno, Muy bien. ¿Y qué es esa otra cosa que has visto del hoyo? ¿La versión española de The Hole o qué? No, de hecho, en inglés la han llamado The Platform. Y la han llamado The Platform porque esta película española va de una cárcel. O sea, es como una distopía futurista en la que existe una cárcel que es vertical. Entonces, todas las habitaciones, que no se sabe cuántas hay, pero mínimo, al principio cuando empieza la peli, sabes que hay 140, porque es, o 149 o algo así, es la en la que empieza el personaje protagonista, están todas puertas en vertical y en el centro hay un agujero por el que va pasando una plataforma, por el que va bajando de nivel a nivel la comida para todos los días. ¿Qué pasa? Esto es una alegoría muy poco sutil de la sociedad, porque obviamente los que están en el nivel cero, bueno, en el nivel cero no hay nadie, en el nivel cero empieza la mesa, la plataforma. Los que están en el nivel 1 tienen toda la comida a su disposición y los que están en el nivel 300, pues no les llega ni, vamos, ni los mocos. Entonces, pues es un poco una alegoría muy poco sutil. De lo mal que está repartido el mundo, ¿no? Y todo desde... Tiene un puntito... Bueno, es que no quiero decir cube, pero bueno, sí tiene un puntito cube total. Pero va, es una peli que empieza... No sé, a mí me ha recordado lo de la prisión esa subterránea, ¿no? Un poco a Fortaleza Infernal, la peli esa de Christopher Lambert. Fortaleza Infernal. Sí, se llamaba así, ¿qué pasa? Era The Fortress o pues así. Pues está muy guay porque realmente eso, tú entras con el personaje protagonista que entra ahí de forma voluntaria, porque tienes esa opción si quieres conseguir cosas para luego al salir tener cosas en la vida real, tampoco explorar mucho lo que hay fuera, se centran mucho en lo que hay dentro. Y tú empiezas con él, ¿no? Cómo va descubriendo cómo funciona el hoyo, gracias sobre todo a su compañero de celda al principio. Y la peli va ampliando el universo que maneja, que básicamente son los diferentes niveles de la prisión y cómo funciona, ¿no? El funcionamiento interno. Y lo va ampliando y, claro, al final ese universo, en concreto ese universo que ha creado la película, es el discurso sociopolítico, ¿no? Que está la parte esta de que mal repartido está el mundo, obvio, y la parte de somos lo peor como raza humana. Entonces se mezclan las dos cosas y es todo súper chungo desde el primer momento y va a tope desde el minuto uno, no para ningún momento, va cambiando, van entrando personajes secundarios nuevos, tal, y tiene un ritmazo, tiene una tensión, eso no es nada sutil en su mensaje, pero a la vez la forma en la que tiene de transmitir ciertas ideas me parece súper inteligente. No sé, me parece que mantener la tensión en el sitio, o sea, un poco en la estructura que plantea la película, y que además no, esta no es de las más cortas, esta no sé si duraba, bueno, sí, duraba una hora y media, bueno, pues es que es hora y media que empieza a tope y acaba a tope, y súper recomendable. Yo creo que la tiene, ha comprado Netflix la distribución, así que supongo que más pronto más tarde acabará estando en la plataforma, no la como perdáis. Netflix original. Sí, como Netflix original. En fin, el hoyo, muy bien. Y no sé, bueno, ¿os acordáis de Oh Boy? La película esa en blanco y negro de un señor, bueno, un joven un poco así aburguesado, que no sabe qué hacer con su vida, que está buscando por la noche y toda la madrugada en Berlín un café con leche y no se lo dan en ningún lado. Bueno, pues el director Jan Ole Gerster ha hecho otra que no tiene nada que ver con ella, pero sí sigue estando su protagonista, el Tom Schilling, este. En este caso es Lara, una película que protagonizada por Corinna Harfouch, o algo así, que creo que salía en el hundimiento, la mujer esta, no me haga mucho caso, creo que sí. Y bueno, tenemos una mujer que por sus 60 cumpleaños, pues se le mete entre ceja y ceja que quiere hacer algo con el gran evento que va a ocurrir, que es que su hijo va a hacer un concierto de piano y demás en un sitio súper molón, donde va además a interpretar por primera vez sus propias composiciones. Y vemos cómo pasa ese día, desde la mañana que le levanta la policía para ir a un sitio de un alumno suyo de música, porque ella es profesora también de piano y antigua funcionaria, no se sabe, no recuerdo exactamente de qué, es una cosa así muy extraña que se ve al principio, porque ella tenía como unas aspiraciones musicales de ay, voy a triunfar en un momento determinado, lo dejo, pero ella es súper exigente en general con la vida. ¿Qué les pasa a los alemanes con la cosa de la música y la exigencia? Porque San Sebastián también estaba de audition con Nina Hoss, que era un poco lo mismo, el personaje personaje. Un personaje que estaba súper obsesionado con el tema de la perfección y el ser lo mejor posible y todas estas cosas hasta puntos realmente inhumanos. En este caso, la vemos cómo pasa el día de intentando relacionarse con gente y celebrar su cumpleaños con unas intenciones que no se sabe muy bien cuáles son realmente. Se entiende que acercarse a su hijo porque está un poco distanciada y demás. Pero hay cosas muy perturbadoras detrás de este personaje, que le vemos comprarse un vestido y luego lo tira, le vemos hacer muchas cosas muy extrañas. Tiene conversaciones de estas de qué guapo estás si sabes si te maquillases menos, ese tipo de comentarios que hace la gente, pues ella lo hace mucho, ¿no? De decirte un cumplido y luego la cuchillada por detrás de decirte qué bien está esta composición que has hecho, pero hoy me parece como que le has dado demasiado a las negritas o a las semicorcheas, ese tipo de cosas, como para destruirte la seguridad en ti mismo, ¿no? Luego, a nivel formal es muy curioso porque tiene como mucha simetría por ahí, mucho juego con el personaje, con planos abiertos cuando va por la calle, que recuerdan esos planos de Pedro Almodóvar, de sus películas protagonizadas por mujeres. O sea, es que realmente tiene como un rollo entre almodovariano de su personaje protagonista, que es todo como su universo, con cosas así disfuncionales, familiares, y con la música, incluso la banda sonora también es como muy almodovariana. Esto es así, pero al mismo tiempo tiene un rollo, este rollo perturbador que te transmite, parece sacado de un thriller de Haneke. Es una mezcla muy extraña que tiene la película, pero que desde luego consigue llevarte por el tema psicológico de su protagonista, que es un enigma, pero que poco a poco vas descubriendo ahí sus cosas y sus traumas y sus cosas del pasado y cómo eso lo ha proyectado todo en su hijo y cómo ha ido destruyendo esa relación pues con su hijo y con más gente, ¿no? Porque bueno, hay un momento muy gracioso en el que visita su antigua oficina, donde básicamente da a entender que era como súper estricta y demás con la gente, y había gente que la odiaba abiertamente y se lo dicen. Pero ella va repartiendo por ahí invitaciones para el concierto de su hijo, como haciéndose la magnánima y gran persona. Está muy bien. La peli, desde luego, no tiene nada que ver con Oh Boy, o sea, ese tono que tenía como melancólico y ligero y al mismo tiempo de melancolía y tal. No, esto es como más crudo, como más perturbador, una especie de psicodrama, una especie de intentar entender a un personaje que es muy complicado de entender, pero que la película es todo ella, y la verdad es que te absorbe por completo. Es una peli muy eficaz en ese aspecto. Es un rollo mucho más convencional, mucho más, pues esto, de cine con unas convenciones narrativas informales y demás más conocidas, pero está muy bien y la prota es maravillosa, da gusto odiarla, que es una de las cosas que mejor te puede hacer una película de estas, ¿no? Que realmente estés odiando al personaje protagonista, pero al mismo tiempo no puedes dejar de mirar y de fascinarte por lo que está haciendo. Pues yo voy a comentar una peli de Lorcan Finnegan que se llama Vivarium, que está protagonizada por Imogen Poots y Jesse Eisenberg, que, por favor, en serio, que le dejen dar papeles a este señor. Una de cal y otra de arena. Sí, a ver, que no tengo nada contra él, bueno. Tengo, sí, te cae mal. Tengo contra él que me cae mal. No, no me cae él mal personalmente, no le conozco. Es que cae mal. Pero cae mal. Entonces, es una cosa que iba a comentar, que es un error de casting, porque si yo me tengo que preocupar o conectar o tal con un personaje que está interpretado por este señor, me cuesta muchísimo. Pero bueno, esta Vivarium es una de esas que polarizó mucho en el festival. Hubo algunos que nos gustó mucho y hubo otros que no les gustó nada, porque bueno, pues al final tienes que entrar en lo que está planteando, que en este caso pues es una pareja que están buscando un sitio donde, una casa donde irse a vivir, y bueno, pues encuentran ahí una una inmobiliaria un poco particular, con un tipo muy particular que les lleva a un suburbio de estos americanos donde, todo, bueno, americanos, ingleses, es un suburbio de estos con un montón de casas adosadas, están todas idénticas y todas las calles idénticas y tal. Y bueno, pues al final, cuando van a ver la casa, acaban encerrados ahí en un laberinto de suburbio y pasan cosas. Entonces, bueno, básicamente tienen que intentar salir. Sí que es verdad que alguna de las críticas que he leído de la peli es que puede pecar de reiterativa en algún momento, pero yo creo que eso es más que si no has acabado de entrar del todo en lo que está proponiendo, sí que puede hacerse pesado cómo explora los temas que está explorando. Pero a mí la verdad es que me ha parecido una alegoría súper estimulante, que es bueno, que es bastante pesimista, la verdad, sobre la chunga Adri is coming, la gran mentira que es la vida adulta estructurada y el capitalismo que nos han dejado nuestros padres, y toda, bueno, eso, como pues eso, como toda la mentira de la vida adulta. Y pero, o sea, no la vida adulta, sino eso, la cosa esta de familia, casa, hijos, trabajo, demás, y esto, y cómo nos enfrentamos individualmente a ella, o las diferentes actitudes que podemos adoptar enfrentándonos a esta estructura, pues bueno, pues intentando salir de ella, adaptándonos a ella. Y entonces es lo que hace el director con los dos personajes, ¿no? El ponerles en esta situación e ir explorando cómo reaccionan a los diferentes aspectos de esta vida. Y todo, pues obviamente, en clave de terror a veces más pues de tensión, en terror psicológico, en obviamente tiene elementos de fantásticos y tal, pero bueno, me ha parecido súper interesante todo lo que hace todo el rato, cómo va evolucionando un poco ese discurso a medida que van los personajes avanzando, cambiando su estado dentro de este laberinto, de esta situación en la que le han metido. Imogen está estupenda. Y también hay otro actor que no sé cómo se llama, la verdad, que es el que hace de, bueno, hay como un tercer personaje, no voy a decir de qué hace, que está súper bien, es un personaje muy perturbador. Y en fin, me ha parecido una de esas propuestas de ciencia ficción de explorar temas sociales y humanos que yo la recomendaría. Entiendo que eso, que hay que entrar en su juego, pero me ha gustado mucho, la verdad. Y quiero aprovechar porque estaba el director en Sitges y hicieron una rueda de prensa. Y este año, bueno, las ruedas de prensa en Sitges es imposible. Por cómo están hechos los horarios en Sitges, es muy difícil ir a las ruedas de prensa, eso lo primero. Y lo segundo es ir a las ruedas de prensa habiendo visto la película. Porque en San Sebastián es... ¡Qué maravilla, entonces! Claro, es muy lógico, ¿no? Normalmente hay una sesión a las 9, una sesión a las 11 y la rueda de prensa a la 1. Por ejemplo, en el caso de las de la 1, pero si es la rueda de prensa a las 5 de la tarde, pues está pensado para que por lo menos tengas un par de oportunidades para verla. En Sitges están un poco más caóticos los horarios, entonces es más difícil. Y este año las habían puesto a ruedas de prensa para verlas en YouTube. De hecho, seguirán estando, supongo, si queréis ver alguna. Y entonces, después de ver la película, yo me puse la de Vivarium. Y claro, la gran mayoría de la gente que estaba haciendo preguntas no había visto por la película. Entonces era todo preguntas súper genéricas, que en ningún momento pues aportaban demasiado sobre una película que además es tan interesante temáticamente. Y luego, bueno, no vea el tema del traductor espero que fuera solo en esa rueda de prensa, me pareció bastante bochornoso, pero bueno, eso es un tema aparte. Pero es una pena, porque claro, y luego ya contacté con la distribuidora, me apetecía mogollón poder entrevistarle, pero ya se había ido, porque claro, obviamente ya había sido la rueda de prensa hacía 2 días, yo la vi 2 días después de que fuera la rueda de prensa y no pude, o sea, es como, no sé, parece un poco caótico el tema este de las ruedas de prensa en Sitges, es una pena. Pero bueno, ¿qué más has visto tú? Pues he visto una de esas cosillas que se podían encontrar ahí rebuscando un poco entre la programación de Seminci, que además tiene selecciones dedicadas al documental y al documental español en concreto también. Una de las cosas que había en la sección de... ¿Cómo se llamaba? Tiempo de encuentro... No, bueno, ya no me acuerdo. Es que tiene unos nombres como muy poéticos las secciones, da igual. Silvia, un documental dirigido por María Silvia Esteve, Es una película argentina. Básicamente está todo construido a partir de viejos vídeos VHS familiares de la familia de la directora. Y a través de ellos cuenta la historia de la persona que da título a la película, Silvia, su madre, que vas viendo a lo largo del tiempo esos vídeos familiares en los que están grabados un poco por ella, sus otras dos hermanas, incluso su padre, que toma la cámara a veces. Se va viendo esa historia de una mujer que en un determinado momento sienta la cabeza con un diplomático y parece que su vida es perfecta, tiene hijos y tal. Y a través de conversaciones con sus hermanas actuales va haciendo como un recuento de la historia de su madre y de toda, digamos, la tragedia que hay detrás de ella, las cosas que sufrió y el dolor que en principio dice ella, ¿no? Que provocó su madre en ellas. Y vas viendo poco a poco lo que hay detrás de esos vídeos domésticos. Es muy interesante además a nivel formal por esto, ¿no? Porque tú estás viendo como a lo largo del tiempo todos estos vídeos que son como la cara amable, feliz, artificiosamente de esa familia. Y al mismo tiempo estás escuchando las conversaciones actuales, recordando cosas, enfrentando versiones. Incluso hay momentos en los que la grabación sale mal, ¿no? Y pasa un coche o suena algún tipo de sonido que fastidia la grabación de esas conversaciones y lo deja dentro de la narración en off, un poco como muestra de esa diferencia que hay entre esas grabaciones, esos registros de familiares que son un poco mentira, ¿no? Y que tienen mucha cosa detrás que no se muestra. Y ella está intentando hacerlo de una manera mucho más honesta y mucho más con todas las cartas puestas sobre la mesa desde el principio hasta el final. Enfrentándose eso, la memoria con los recuerdos, lo que tiene, digamos, el registro oficial con lo que realmente ocurrió, hablar de los problemas que había con la bebida, de los problemas familiares que tuvo su madre también con su abuela, que no se llevan bien y abandona la casa familiar y luego tiene un amante durante su época universitaria que se aleja en un determinado momento. En fin, muchas cosas que van ocurriendo, cosas de medicaciones y de trastornos mentales, el entorno familiar con violencia de distintos tipos. Es un ejercicio, pues esto, ¿no? Que no diría que como ejercicio de estilo funciona muy bien. Engarzado con todo discursivo y sobre todo con la idea que realmente al final se desprende de la película, es que la propia directora, que se llama Silvia y que su madre de alguna manera le pone su nombre y proyecta sobre ella su propia personalidad, pues hay como una inversión de esos roles, ¿no? Y la propia hija se proyecta en la madre y al final lo que supuestamente es un recuento de esa historia, al final te está contando más de la propia directora, de sus propios elementos biográficos que se confunden con los elementos biográficos de su madre y de pues un ejercicio de redención de su madre y casi diría que es como una película que en sí misma es como una petición de perdón a su madre por haberla tratado mal en determinado momento y no haber sabido comprender todo lo que estaba pasando en su casa. Y es muy conmovedora y muy, desde luego, emocionante todo esto cuando poco a poco va surgiendo del propio discurso de la película, ¿no? Y te das cuenta de las intenciones que un poco se le escapan a la directora dentro de todo esto que está haciendo con su madre y con sus hermanas. Es una de estas cosas que está muy bien hecho con archivo puro y duro, trabajando el archivo, pero también trabajando los testimonios puramente a través del audio sobre ellos. Está muy bien, es un documental, desde luego, de estos que por su material es único y por su manera de afrontarlo también. Y ahora, zombies. Que me hace gracia el contraste entre tus películas y las mías. En Semicia era 90% cine social de cinematografías periféricas. Esto es así. Esto no hay vuelta atrás. Bueno, yo voy a hablar de The Odd Family, Zombie on Sale, que es una película surcoreana. ¿Y por qué tiene dos nombres en inglés? No, es un subtítulo. Es la extraña familia zombie a la venta. bueno, pues eso, es una película de zombies que no te explican, tampoco hay mucho interés en por qué de repente están los zombies, no va de eso, es una comedia familiar en realidad. Pero bueno, de repente aparece en un pueblo de estos así rural de Corea un chaval que está enzombizado y la primera familia con la que se toma pues es una familia coreana al puro estilo familia de pocos recursos, de granujillas que intentan salir adelante como pueden y bueno, pues aprovechan al zombi de formas que nunca imaginarías. Y bueno, para mí realmente esta es la enésima prueba de cómo los coreanos no es que reinventen nada, pero es que mezclan los géneros como nadie y consiguen, es que me flipa que consigan en esta película dar con algo diferente, fresco, sorprendente dentro del género de los zombies. No sé, incluso tiene además elementos de parodia. Bueno, a ver, creo que también... hacen una cosa muy bien, que es muy difícil de conseguir, que es cuando coges un género y lo quieres parodiar, ¿no? Ahí es muchísimo encontrar el películas en las que la parodia, la comedia y tal, la parte más cachonda no se quiera demasiado a sí misma y se preocupe también por los personajes, ¿no? Que algo más allá de la parodia. Ahora mismo se me ocurre, por ejemplo, The Final Girls, pero bueno, que hay películas de terror que consiguen que parodiando un género te estén contando algo de los personajes realmente, ¿no? Y eso es algo que creo que los coreanos hacen muy bien y que por eso triunfan tanto ciertas películas de zombies, pues por ejemplo, yo que sé, hace poco la de Train to Busan, tal, que porque de verdad se preocupan mucho por sus personajes y se preocupan tanto como por la trama o por los giros. Y en The Odd Family pasa esto, o sea, hay giros todo el rato, hay ocurrencias todo el rato, súper divertida, pero luego tiene todo su corazoncito, ¿no? Y su todo siempre acaba en el centro de los personajes. Y en fin, es que tampoco voy a decir mucho, porque la gracia de la película es ir descubriendo las ocurrencias que tienen con cómo se desenvuelve el zombie en esta situación con esta familia y lo que va pasando con el pueblo. Y es una peli que empieza muy cachonda, y que está muy centrada en los elementos paródicos y tal, pero luego ya acaba siendo completamente descacharrante porque bueno, todo se va haciendo más grande, más grande, más grande, y nunca deja de sorprenderte y de darte giros. Esta sí que me parece complicadísima que llegue en algún momento, pero porque además esta sí que tiene, es muy coreana en su humor, no es como Parasite, pero bueno, cachondísima y divertidísima, y sobre todo... que todos los años en Sitges haya una comedia de zombies que mole tanto. Es algo fascinante. Al final es todo zombies. Sitges es zombies, esto es así. ¿Zombies? Claro que sí. Pues yo no he visto una película de zombies, pero yo he visto un documental también, en este caso, dirigido por Andrea G. Bermejo, que lo mismo suena porque es periodista cinematográfica, estaba en colabora en distintos medios y demás, y su pareja, Miguel Larraya, que han hecho un documental que se llama El hombre que diseñó España, centrado en José María Cruz Novillo, que dentro del mundo del diseño y del arte pues es muy conocido, pero fuera de él pues no mucho, ¿no? Y es como que ha querido hacer una película que de alguna manera muestre cuál es su influencia real en todo el cambio de imagen y toda la transformación estética que sufrió España a partir de la transición, ¿no? Porque este hombre fue el responsable de crear los logos de multitud de empresas, de incluso de diseñar los billetes de pesetas nuevos en determinado momento, de cambiar el uniforme y el logo de la Policía Nacional, de hacer logos de ministerios. También fue el responsable de hacer... Los carteles de un buen número de películas muy reconocibles, además, con un estilo muy, muy reconocible, como Ana de los Lobos, La Escopeta Nacional, Cría Cuervos, un montón de películas, ¿no? Relacionadas sobre todo con este hombre Querejeta, principalmente. Y se va viendo en la película esto, ¿no? Se va enlazando a nivel cronológico sus orígenes desde un pueblecito de Cuenca hasta ir meterse en una firma de diseño en un determinado momento, aparecer en Estados Unidos en Hotel Plaza y relacionarse con lo más nuevo del diseño que estaba ocurriendo, que en ese momento ni existía el diseño per se, y cómo se lo trae a España todo eso, y empieza una carrera en la que él crea su propio estilo, un estilo que se queda ahí durante décadas, como cosas que son imperturbables. De hecho, el logo de Correos, que hace poco se rediseñó, básicamente le han quitado la corona y ya está. Sigue siendo básicamente el mismo logo que el diseñado hace 40 años. O bueno, el logo del Mundo, de Renfe, de COPE, de un montón de cosas, ¿no? Del logo del PSOE, incluso, es el que hizo él, a partir de una idea que le dio a Alfonso Guerra en su día. Y vamos a viendo cómo pasa un poco el tiempo hasta llegar hasta los 90, digamos, durante todos los 80, su evolución y su influencia en un montón de aspectos de diseño corporativo, oficial, de empresas privadas, de todo esto. Y también se exploran distintos aspectos de su obra artística que nada tienen que ver con esto, que es una cosa más desconocida, incluyendo unas ideas muy locas que tiene sobre diseño. Bueno, diseñó el instituto, las fachadas del Instituto de Estadística, que tienen como un código de colores que codifica ahí con unas cosas muy, muy, muy extrañas que hace, que mezclan matemáticas y música y tal, para codificar dentro de la propia fachada del edificio estadísticas de España de la época que están puestas en la misma fachada del edificio del Instituto de Estadística. Entonces es muy curioso todo esto. Y además la personalidad de él, ¿no? La personalidad de él es alucinante, porque por un lado se detecta como una humildad, pero al mismo tiempo una conciencia muy, muy clara de la importancia que ha tenido su trabajo a nivel estético y a nivel un poco del imaginario colectivo de la cultura popular española, con todos esos trabajos que hizo, que era el hombre al que todo el mundo le llamaba para hacer estas cosas, ¿no? De hecho, la película empieza con el "hay un hombre en España que lo hace todo", la canción sonando, que obviamente es muy apropiada para una película como esta. Y está muy bien, es un documental muy humilde, es muy de homenajear a este hombre y de darlo a conocer. Es muy divulgativo, te cuenta todo, aparece su hijo también hablando de él, aparece gente muy relevante de su carrera, ya digo, Alfonso Guerra y Joaquín Leguina, porque también diseñó la bandera, ¿no? Y el de la Comunidad de Madrid con las estrellas y tal, ¿no? Que en su día ya le acusaron a esa bandera de ser comunista por el color rojo. O sea, que lo de la Comuna de Madrid que salió hace poco no era algo nuevo tampoco. Bueno, muy interesante descubrir la figura de este hombre, que para mí, al margen de que conocía su trabajo de las películas de Erice y tal, y de Carlos Saura, no tenía ni idea de la importancia que tenía este hombre que estaba detrás del diseño de esos carteles de películas. Bueno, pues yo voy a hablar de una película bastante peculiar, que es Swallow, que es una historia de una mujer que, bueno, se ha casado con el típico hombre de negocios, mi trabajo ahí a tope tal, y es con una familia súper tradicional, con mucho dinero y tal. Y bueno, pues básicamente su labor es ser ama de casa, estar súper guapa cuando viene su marido y quedarse embarazada y de hacer lo que le dicen. Pero bueno, por algún motivo que ella misma también desconoce, empieza a tener impulsos de comerse cosas, comerse objetos. Entonces empieza por cosas aparentemente inofensivas en comparación, como canicas, pero quiero decir, lo segundo que se come es una chincheta. Entonces este es el nivel. Y bueno, la metáfora es obvia, ¿no? De, pues ella, pues además tú la ves en las situaciones cotidianas en las que la ponen con el marido, con la suegra y demás, que ella no hace más que tragar todas las cosas que le imponen y cómo la tratan de, pues bueno, que al final es un florero, un cero a la izquierda, porque además ella la hace súper bien, la actriz, la verdad. Es muy, tiene un carácter, una forma de hablar, es como muy vulnerable, muy así apocadilla y tal. Y bueno, pues es un poco eso, ¿no? Y lo que pasa cuando ya se queda embarazada al principio de la peli y tal, y cuando, claro, imagínate cuando el marido descubre que está, de repente empieza a haber problemas, que se está comiendo esas cosas, ¿no? Y bueno, pues eso, cómo reacciona la familia y demás. El tema es que Es una película muy arriesgada que obviamente llega a unos extremos bastante fuertes porque además es bastante gráfica con algunas cosas, pero es muy interesante como exploración de cómo el patriarcado controla a las mujeres y a su cuerpo, porque además dibuja un arco muy interesante según va explorando de dónde le viene esta cosa, de o sea, cuál es la razón, porque hay una razón psicológica más allá de la alegoría de la película, de que por la que ella se come estas cosas, ¿no? Que en el fondo se puede ver desde el principio que casi es como un autocastigo, ¿no? Comerte una chincheta, quiero decir. Luego imagínate cuando tienes que ir al baño. Esa escena es muy bonita. Pero es quizá podría ser debatible la forma en la que estructura el relato, porque es verdad que los dos tercios de la peli están centrados en toda la parte de la familia, en toda la parte de comerse cosas y consecuencias. Y ya el último acto es en el que ya empieza a profundizar en el origen de todo esto y en lo que en lo que le pasó a, vamos, en su familia y en su infancia y lo que le pasó cuando era más joven, que cuando lo estás viendo, ¿no? Como que te queda un poco la revuelto porque dices, si ibas hacia aquí, no acaba de, o sea, me parece como, parece un poco casi brusco cómo llega a la resolución o cómo llega al momento de clímax emocional de ella, que poco tiene que ver con todo lo que has visto en los dos primeros actos. Pero en el fondo eso lo pensaba durante la peli, pero luego la verdad es que la he ido pensando, cuanto más la he pensado más me ha gustado, porque creo que tiene muy claro lo que decía, ¿no? Este dibujo del control sobre el cuerpo de la mujer y lo quiere hacer, pues eso, desde los extremos y de esa cosa tan gráfica a la cosa más íntima y más interna del personaje protagonista. No sé, descoloca, es una película que descoloca mucho, que es muy, muy peculiar. Estaban, de hecho, en Nuevas Visions, que es como pues un poco la Zabaltegui de Sitges, pero súper interesante Swallow, la verdad. De estas pelis que dice, bueno, esto obviamente no, fuera de un festival no lo descubres. Así que muy bien. Esta te la recomiendo mucho, Ramón, te va a gustar. Y ya podemos ir acabando y con tu última película. Vale. Bueno, realmente no quiero hablar mucho de... Bueno, sí, a ver. Realmente la pongo la de Ride Your Wave, una película de animación de Masaki Yuasa, que es, bueno, no sé si a lo mejor os suena alguna de estas. El año pasado, de hecho creo que estuvo en San Sebastián, bueno, la de Night Sword, Walk on Girl, hizo la de Lou Over the Wall, que también estuvo en Sitges hace un par de años. Bueno, pues es un director que ya tiene su trayectoria. Bueno, ¿director o directora? Bueno... y esta de Ride Your Wave la he puesto un poco como representación de la selección de anime de este año de Sitges, que ha habido un montón de anime, pero quizá no ha habido... la que más ha destacado ha sido esta, que es la historia de una chica que vive en un pueblo de la costa, que le gusta mucho hacer surf y que, bueno, que allí conoce a un... Bueno, ya le conocía de cuando era pequeña, pero bueno, que empieza a conectar con un bombero de la ciudad y tienen una historia de amor. Básicamente, en los primeros 10 minutos es ahí como una especie de montaje de su idilio amoroso y él muere en el trabajo, vamos, apagando un fuego y tal. Y toda la película va sobre cómo ella, pues bueno, supera o intenta superar la muerte de alguien del que estaba completamente y absolutamente enamorada, porque además eso, estaban en el pic de la relación emocional. Y también ella, cuando te la presentan el personaje, te la presentan como alguien que, bueno, se acaba de mudar ahí, que está un poco insegura con qué quiere hacer con su vida y demás. Y bueno, pues es cómo confluyen estas dos cosas, ¿no? El superar el no tener a esa persona a su lado, que era como muy un apoyo muy fuerte para ella y para esa búsqueda de identidad propia, y un poco pues el buscar la identidad propia por sí misma, ¿no? Y bueno, lo hacen de forma un poco particular, esta es como muy anime, ¿no? Porque lo que pasa es que ella empieza a ver al novio en todas las masas de agua que le rodean, la gente de su alrededor le trata como una loca, obviamente, porque la ven hablando con una botella de agua, pero bueno, al final es muy bonito cómo está hablando eso de lo difícil que es dejar ir y de superar algo así, ¿no? Y es una... Es muy bonita, es muy... Es un viaje sobre el duelo, ¿no? Y sobre encontrarte a uno mismo y una un poco este mensaje que me pareció súper bonito, que hace referencia a al título de la peli, que es que hay que surfear las olas según te van llegando. Y no sé, me pareció muy bonita. Pero eso, un poco este año me ha faltado ahí algo top de las películas de animación, porque también estaba la de Her Blue Sky, que tenía un montón de elementos interesantes también de también, bueno, tiene un par de personajes femeninos protagonistas que son una maravilla dentro de lo que suele ser los personajes femeninos del anime. Pero que eso, que el director también había hecho cosas interesantes antes y como que tenía yo bastantes expectativas con este año. Y bueno, salvo Ride Your Wave, se ha quedado la sección un poco, o sea, bien, pero poco en plan destacable. Y nada, y yo solo ya quería acabar diciendo que haciendo spam, porque claro, aquí he puesto, me ha costado un poco, al final he puesto la de Ride Your Wave, no, me ha costado un poco, quiero decir, seleccionar, porque al final queríamos poner poquitas, solo las que más nos gustaban, y claro, las primeras tres o cuatro las tenía claras, pero la quinta era como, ¿qué meto? Y en OTV, en el otro podcast en el que estoy, que normalmente hablamos de televisión, pero todos los años hacemos el directo desde el festival, desde ahí. Hayan cubierto en OTV las 400 películas de Sitges, tranquilamente. Creo que hablamos en total de unas 65, porque claro, somos cuatro en el programa, pero hemos estado tres en Sitges y entre los tres hemos visto eso, unas 60 y pico películas, así que hablamos de un montón. Y yo hablo de todas las que hemos, de casi todas las que he visto, porque no hablé de todas. Pues si os interesa saber más de pelis de Sitges, pues podéis escucharlo. Y además tenemos un invitado especial. Hay un running gag muy guay, porque estábamos puestos en la zona de la radio, de las radios, que estaba justo coincidió con lo grabamos el sábado, el último día del festival. Contraprogramábamos la proyección de la película de Breaking Bad y estaba por ahí Aaron Paul, y justo estábamos en un sitio en el que no dejaba de pasar todo el rato, porque como había eventos todo el tiempo con él, el Q&A, la proyección, las entrevistas, no sé qué, estaba todo el tiempo pasando por delante, y cada vez que pasaba llegaba una maraunta de gente en plan para que le firmara y eso, y nosotros siempre que pasabas era como el sello en el programa, mira, Aaron Paul, y bueno, y una de las veces Aaron Paul se acercó al micro ya en plan, pobrecitos que estáis aquí mirándome cada vez que paso. Fue gracioso ese momento, así que si queréis escuchar a Aaron Paul en OTV, pues podéis hacerlo. Y ya está, ya he hecho mi spam. ¿Veis? La película de Breaking Bad ya solo ha tenido justificación solo por ese cameo en un podcast español. Totalmente. O sea, al final todo tiene sentido en este universo surrealista y absurdo. Bueno, y hasta que ha llegado este breve repaso. Oye, algunas de las películas. Hemos repasado tres festivales en 100 lo minutos. Que normalmente repasamos solo San Sebastián, ¿eh? Eso es cierto. Hemos hecho aquí un Greatest Hits de septiembre a octubre, muy interesante, pues sobre todo por lo corto. Y pues nada, ya está hecho esto, ya no habrá más festivales. ¿Qué dices? ¿Dónde te vas la semana que viene? Calla. Pues eso, ya como hemos dicho, intentaremos que la regularidad sea un poco nuestro estandarte en esta nueva época del podcast, que es un poco difícil de mantener con la frecuencia de los pasados dos años, que mira, la verdad es que publicamos mucho, esto es así. Voy a aprovechar, porque aunque no sepamos cuándo va a ser, hay una cosa que quiero hacer sí o sí, y así pongo deberes, que hace cuánto no ponemos deberes en este programa. Deberes. Yo quiero que hagamos un episodio especial, bueno, especial, de estos que hablamos a fondo de las películas, de Midsommar. Midsommar, que ha salido el director's cut. Que seguramente veré, que a mí personalmente me flipó, para que lo sepáis, pero yo quiero hacer un... Así que me la vais viendo, ¿eh? Me la vais viendo. Nos la vais viendo porque y tomar apuntes. Tomar apuntes y veis la larga director's cut, que son como 2 horas 50 o lo que sea, que no me acuerdo cuánto. Porque ya originalmente... No, 2 horas 50 era ya era la original. Da el igual. El montaje de las alas. Por Florence Pugh da lo mismo, porque está maravillosa. Y es una de las películas del año. Esto es así. Esto no se puede negar. Pese a los haters de Ari Aster. Me da lo mismo. Esto es así. Es un gran director. La anterior también era muy buena. Y esta es, por lo mismo, mejor incluso. Ala, ya está dicho todo. Ya está. Y hasta que he llegado a este repaso de festivales, incluida la Seminci, como novedad. Y yo soy Ramón Rey. Y yo Adriana Izquierdo. Hasta la próxima. Adiós.